¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Dale nomás, rolo un poquito al fondo. Eso. Ahí sí. Yo al menos me escucho bien, tengo buen retorno. Espero que ustedes en la casa también. Estamos en Perdidos en el Espacio, como cada día lunes. 22 horas, Radio Universidad de Chile, 102.5. Y también a través de nuestro sitio web, www.perdidos.cl, en el que estamos en diferido. En el sitio de la radio, www.radio.uchile.cl. Ahí hay un link en directo si es que no nos están sintonizando a través del computador u otros medios. Estamos nuevamente con visitas y también con hoy día un mini especial. Vamos a tener en la mitad del programa con música que hemos denominado, entre comillas, bootleg, que es un término que se ocupa cuando se hacen grabaciones de conciertos, ya sea regularmente en vivo, ahí con la grabadora muy cerca de los parlantes, o digamos una alternativa también, que es lo que vamos a mostrar hoy día, con grabaciones también hechas en radios. Bueno, entre otras cosas vamos a tener a Four Color desde Japón, también vamos a tener a Anthony and the Johnsons, Coco Rossi, Windian Carr, también a Nick Cave en vivo, y también este suerte como de apéndice traído por nuestro amigo Sónico, que está aquí con nosotros. Sónico, bienvenido nuevamente a Perdido. Como las veces anteriores, también estás trayendo música de película relacionada con, sí, películas que no, que usualmente o no estamos muy, pero acostumbrados a ver. Bueno, hay un clásico de Taxi Driver, que el otro día la aproveché de ver porque nunca la había visto. La música. Yo nunca me había percataba la música, y ahora que, sí, que me hiciste llegar la información sonora, uh-huh, está increíble. Claro, eso, Taxi y Scanner Darkly de Richard Linklater, el mismo que hizo Walking Life, Color Rock, antes de la tarde. Pero además llegaste también con otro regalito. Claro, este es un DVD, este sí que es exclusivo. Es un DVD doble del sello Plexifilm, que este sello tiene... Ahora tiene varios DVDs musicales que a la gente le podría interesar, que sacaron ahora uno de Luna, que es como un documental y viene en video y varias cosas. Y bueno, de Galaxy 500 es un vienen, no sé, los music videos, bootlegs, presentaciones en vivo en la universidad del 88, del 89. Galaxy, así que a toda la gente que le gusta, época de la época, o sea, de la época en que existieron, que es, claro, entre el 87 y el 91. Claro. Bueno, así que este DVD lo voy a regalar a quien llame al teléfono. Por acá lo tengo, es el 977-1580. Como siempre, lo único que les pedimos es para engrosar la lista de amigos que tengan la información anticipada de Perdidos, y para que no se olviden de escuchar este programa que también está muy perdido en el espacio. Es difícil recordarse a veces de que va este programa, y también nos interesa que ustedes no se pierdan la oportunidad de escuchar buena música. No, así que este es el mejor programa, pero sí es el programa que tiene la mejor música que existe. Es una selección hecha con pinzas, así que van a desglosar ustedes después y digerir lo que van a escuchar. De hecho, estamos ya escuchando de fondo lo que va en el primer bloque. Esto es Yo la tengo, de su nuevo disco llamado I'm Not Afraid of You and I Will Beat Your Ass. Me recordó un disco que mostré de los Yo la tengo de hace a principio de año, creo que, de un 7 pulgadas que editaron, que era de una canción de Sun Ra, que se llamaba Nuclear War, Guerra Nuclear, y era con un coro de niños que hablaban de this is a nuclear war, como que te va a explotar el culo, y por eso decía, un coro de niños bien garabatero, pero tenía sentido, ¿no? Y lo que vamos a mostrar es un track de este nuevo disco llamado Mr. Thug, que es el, me parece que es el single, y es bien así como dicharachero, muy en la onda así como medio soul, con falsetes de los vocalistas, y bueno, en fin, está piola. El resto del disco no es igual para nada, tiene distintas categorías, así que es bastante ecléctico. Muy interesante como lo que ha hecho Yo la tengo en toda su trayectoria. Y luego vamos a pasar con un track de Sónico, que tiene que ver ya con lo que estamos escuchando de fondo. Uh-huh. Cuéntanos, Sónico. Bueno, vamos a escuchar un soundtrack que fue creado por el... ¿Cómo se llama este chico? Bueno, se me perdió. Por Graham Reynolds, ¿cachai? Que es parte de un... Tiene la banda que se llama Golden Arm Trio. No sé si lo habéis tocado. No, perdón. Y bueno, esta es una película que está hecha con rotoscopía, que es la técnica que, no sé, bueno, el tipo va y filma la película y después encima dibujan como si fuera un cómic. Como Waking Life, esa película del 2001 de Linklater. Es la misma técnica. Y una película de ciencia ficción que ojalá llegue a Chile. O sea, está anunciada, pero parece que no es muy comercial, así que puede que no llegue. Así que vamos a escuchar este track. Que bueno, la banda sonora es bien, bien rara, ¿sí? Es como ecléctica, ¿sí? Es difícil de digerir. Pero este, el tema que estamos escuchando de fondo y el que vamos a escuchar, eso es como lo más escuchable de... Tiene que ver con la temática de la película. Este, de nuevo vuelvo a preguntar tal vez lo mismo, ¿este es el soundtrack o el score? El score. Este es el score de Graham Reynolds. O sea, no son las canciones, ¿o no? Estamos escuchando un track. Es el de... Ese es un score. Sí, pero no, pero lo que estamos escuchando es el de Taxi Driver. Ah, ya, perdón. Eso sí, va casi al final. Un adelanto. Sí. Vamos así entonces. Que, claro. Vamos entonces primero con... Yo la tengo. Yo la tengo y después con... Graham Reynolds. Les recuerdo el teléfono por si quieren postular para ganarse el DVD de Galaxy 500 llamado... ¿Dónde quedó? Llamado Don't Let Our Youth Go to Waste, así como no dejen que la juventud se desperdicie, que me parece que salen algunas de las canciones, debe ser, creo. Bueno, 977-1580, repito, 977-1580. Más rato seguiremos dando el mismo aviso, así que vamos con la música y volvemos en dos tracks más. Thank you. Justamente a mitad de uno de mis capítulos más hermosos. Beautiful Boys, à l'instant, Coco Rosie, peu d'instruments, guitare, piano, là, comme vient d'entendre, une harpe parfois, puis alors des tas de trouvailles sonores, des jouets, principalement, et puis des objets divers, et puis ces voix sublimes. Coco Rosie. Se nos esfumó un foco que nos avisa que ya estamos al aire. Estamos de vuelta en Perdidos y ya les explicaré lo que tenía que ver, o sea, lo que tiene que ver, o sea, qué es lo que tiene que ver, lo que estamos escuchando de fondo, así de partida, porque eso, ese tipo en francés, en fin. Lo que acabamos de escuchar en el primer bloque fue primero Yo la tengo, de su nuevo disco año 2006, llamado I'm Not Afraid of You and I Will Beat Your Ass. Y luego, Sónico, por favor. Escuchamos a Graham Reynolds del soundtrack de la película Scanner Darkly. Bien triste la sí, pero por eso era la etapa, lo que escuchamos era como lo más agradable del score, porque es bastante como muy futurista, no es muy... El resto de la música es sí, más... Es como muy metálica, no es metalera, o sea, industrial. Muy, sí, como industrial, claro. Es que la película es de ciencia ficción, entonces hacia allá va todo el sonido de la película. Bueno, Sónico está presentándonos, como las veces que ha venido antes, música de películas, y además trae otro regalo para los auditores, que llamen al teléfono. ¿Cuál es el teléfono? Es el 977-1580. Agradecemos la gentileza de los que ya están inscritos. Les recomendamos, si quieren aumentar sus posibilidades, que les avisen a otros amigos para que nos llamen también, así que aumentan la posibilidad de ganar un DD doble Galaxy 500. Galaxy 500, sí, esa banda de ochentera. Ochentera y noventera, pero tiene mucha influencia en muchas bandas posteriores, como tú lo nombrabas en el... o como lo mencionas en la página web de Perdidos, www.perdidos.cl. Bueno, para los que quieran saber qué trae el DVD, es mi presentaciones en las universidades, en donde Cambridge, en Boston, en San Francisco, Hollywood, ¿qué más? En la Universidad de Londres y en Atlanta. Hay entrevistas también. Entrevista y viene todos los videos musicales. que son cuatro, ¿no? En calidad de video, sí, se ve como el que agarraron el VHS y lo... Y son dos discos, ¿no? Sí, son dos discos. Hay mucho material. Hay incluso unas versiones de unos temas de New Order, en Ceremony. Creo que dos versiones, no sé. Pero ahí lo chequeé hace, esa vez que me lo prestaste. Y lo que estamos escuchando de fondo, anuncia este bloque, mini bloque de dos bloques, con música así grabada a la mala. Esto fue grabado por una transmisión en la radio francesa, de esta banda francesa también, que lo componen las hermanitas, ¿cómo se llaman estas hermanitas? Se me olvidan, las Sierra y Bianca Casadi, o Casadi, yo creo que en Francia debe ser Casadi. Ellas emitieron o se presentaron en esta sesión en mayo del 2004. Así que vamos a escuchar esos jugueteos minimalistas y jugueteos de sonido así como de cajitas y pianolas, bien infantil. Y las voces de estas dos chicas son bien especiales, así como Ella Fitzgerald, como la, bueno, no sé, como esas viejas de antaño, pero distorsionadas. Ahí en el sitio web de Perdidos hay un link ahí especialmente dedicado a ellas, si las quieren ver en vivo y en directo en YouTube. Y luego vamos a ir con Nick Cave, este australiano, de Nick Cave and the Bad Seeds, que se presentó también en Francia, en el Olympia de París, y con una, en el tiempo de que estaba promocionando el disco No More Shall We Part del año 2001. Esa versión está más así, más bootleg, y se va a escuchar el primer track. Bueno, son dos tracks. El primero es God Says It's in the House, pero se le olvidó la letra, parece, y al final empieza y se le va y dice fuck. Y la gente lo aplaude, por supuesto. Y después vamos a mostrar otra canción impecable. Les recomiendo ese disco. La canción se llama Love Letter. Y eso, vamos con la música mejor. Recuerdo el teléfono 977-1580. Y lo único que les solicitamos es que dejen su correo electrónico para que les avisemos con anticipación de nuestro programa. Así que vamos con la música. I'm a jailbird to your music, a criminal in your prayers. I watch you in your sleep even when you're not there. Your lips on my lips, the mirror has to do for now, because you've vanished like a cloud. Rainbows wept color all over the streets when you went away. Maybe one day we'll meet. Oh, woman, you're calling me. Haven't slept a wink since 1916. I wasn't born then, but sure feels time's been ticking. Shadows parade outside my door. I wish we were dancing across this old floor. Car horns honking down that dirty street. Wish you were yelling, tell me, wash my feet. Lipstick I'd wear for 1 million years. Your cup, tears, your eyes grown. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Recuerda, lunes, 22 horas. A kind of prayer, hope it does as I have planned. Losing her again is more than I can bear. I kiss the cold white envelope, I press my lips against her name. 200 words we live in. Love letter, love. Thank you. down in storms. For all who come before me, they can slow your fading forms. I'm going out of my mind. Will they be standing in the rain with a letter in the rain? Whisper on the wind. Perdidos en el espacio. Les recuerdo que estamos regalando un DVD. Gentileza, estará muy fuerte. ¿Aló? ¿Sí? ¿Puedes bajar un poquito? Sí, yo al menos me escucho acá en el retorno muy fuerte. Gracias, Rolo. Repito, estamos en Perdidos en el Espacio y estamos escuchando en esta ya segunda mitad del programa una suerte como mini especial bootleg o grabaciones en vivo hechas a la mala. Ahí mismo por los asistentes, o también ahí alguien puso un cable a la mesa de sonido. Y como en este caso, que se escucha súper bien, es una presentación de Anthony and the Johnsons junto a la banda Current 93. Y lo que vamos a escuchar tiene que ver con Anthony and the Johnsons, pero en un concierto realizado el año pasado, en mayo también, en el Festival Territorios Sonoros. Ejecutado en el monasterio de San Jerónimo en Sevilla. Anthony and the Johnsons, les mostramos algo hace un buen tiempo. El tipo tiene una voz que pone los pelos de punta. El tipo no sé si es andrógino o, bueno, tiene una postura sexual bastante especial, por decirlo de alguna manera. Él es bien marginal también dentro de toda, dentro de la corriente musical que, en la que se ha visto envuelto. De hecho, es patrocinado por la gente de Current 93, que también son bien marginales en su folk casi apocalíptico. Y Anthony tiene fans, entre otros, a Bjork, Philip Glass, también a Lou Reed, que lo ha como contratado para que lo acompañe en sus tours, o también a Devendra Banhart. En fin, bueno, el tipo se las trae. Y va a estar en Argentina de Vendra. ¿Sí? Sí, a fin de octubre. Ah, qué buena. El miércoles, creo que es. Miércoles 31, como. El último miércoles de ahora. Pronto. Sí. Chuta, y no se le habrá ocurrido a alguien invitarlo para acá. No, que parece que es un poco caro. Sí. Bueno, igual debe venir con la banda que lo acompaña. Lo voy a escribir a este pelado, Landy Kavik, que de Betty Bear, que la otra vez tuvimos contacto y mostramos una canción de él que pertenece a la banda de Vendra. Un amigo lo va a ir a ver. Buen dato, Sónico. Y ojalá que pueda grabar un saludo para Perdidos, como el que vamos a mostrar en un minuto más. Y luego de Anthony and the Johnsons, vamos a mostrar algo de un grupo americano llamado Windy and Carl, que se presentaron en un festival llamado Festival de Terra Stock. Este festival se desarrolla en varios países, bueno, principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, pero no solamente en una ciudad, sino en varias. Y lo que vamos a mostrar es del año 97. Para los que tienen el computador cerca o están conectados a internet en este ratito y si quieren ver algo en nuestra página web, Hay un escrito de un auditor que nos recomienda un sitio en el que se pueden bajar todas las presentaciones del Terra Stock de este año, de abril, en el que, entre otros, viene Damon and Naomi, que tiene que ver con lo que estamos regalando, que es el DVD de Galaxy 500. De Galaxy 500, los dos tercios de Galaxy 500 que tienen su banda, y muchas otras bandas. Ahí, por favor, chequeen www.perdidos.cl. Entonces vamos primero con Anthony and the Johnsons, con un track, con un cover de Nico, y luego con Windy and Carl en la más pelada de cables, así bien de muchos drones. Y bueno, si tienen algo pastoso que cerca, pueden aprovechar de hacerle el ojo. Repito el teléfono antes que nos vayamos: 977-1580. Repito, 977-1580. Un DVD de Galaxy 500. Y a propósito de Galaxy 500, tenemos un saludo de Dean Wareham, que es el vocalista de Luna y fue vocalista de Galaxy 500. Un saludo para Perdidos. Vamos con eso y luego Anthony and the Johnsons. Where's the microphone? Sir, right there. Hi, this is Dean from Luna. I'm in Amsterdam right now, but when I'm in Chile, I listen to Lost in Space. To be your own, cease to know or to tell or to feel or to be your own. Have someone else will last your own. Have someone else will last your own. Thank you. resultados siempre fueron los mismos. El traidor, egoísta y cobarde Dr. Smith traicionó al dulce, tierno y confiado robot. Me haces mucho daño. Ese fue el antiguo Zachary Smith. He vuelto la hoja. Lo que hago ahora es por el bien de todos. Créeme. No le creo, ni le creeré. Perdidos en el espacio, música interesante, más o menos 58 músicos, 58 segundos de música interesante. Estamos junto a Sónico presentando varias cosas. Acabamos de presentar recién los dos tracks anteriores, música en vivo junto a Anthony and the Johnsons y luego junto a Windy and Carl, música, ¿cómo se puede llamar? Música, o sea, pa volarse en realidad. Y lo que estamos escuchando de fondo es un japonés llamado Keiichi Sugimoto con su proyecto Four Color, de un disco del año 2006 llamado Letter of Sounds. Más información de todo esto, lo que acabamos de mostrar, lo que estamos mostrando, con lo que vamos a terminar, en nuestro blog www.perdidos.cl. Y también a los que llegaron tarde y se perdieron parte del programa y están interesados en escuchar este programa y tal vez otros pasados, existe la posibilidad en el mismo blog, a través de nuestros podcasts, que pueden ser bajados o escuchados directamente. Hay una ventanita en el blog en que pueden hacer clic y escuchan el programa que ustedes deseen. Hay almacenados como 8 o 10 programas. Y Sónico, tú me comentabas que también el podcast de Perdidos va a estar en otros... En otra página, que se llama podcaster.cl, que es una página nacional que reúne a, no sé, varios programas de radio de, no sé, religioso, cultural, música, cine, mecánica, no sé, computadores. Y ahí estamos, somos parte de la parrilla programática. Así que eso. De la familia. El la podcast familia. Se baja. Podcaster.cl. Bueno, el podcast de Perdidos también está en otro lado, en Podomatic, pero el link más directo es perdidos.cl. Y de lo que estamos escuchando de fondo, vamos a escuchar un track de este señor Keiichi Sugimoto, que además tiene otros dos proyectos, por si les gusta investigar: Minamo y también Filfla. Suena simpático ese nombre. Ahí está, allá, ese podcaster.cl, y ya está, descargarlo, suscríbete. En lo nuevo, sección lo nuevo, está el loguito perdido, lo hacen clic y... Perdido en el espacio, número one. Claro, que este es el de la semana pasada. Ah, ya lo subieron. Esa fue la primera, claro. Por Alejandro Molina. Claro. Ahí lo pueden descargar y suscribirse. Ah, y tú subes el de calidad 128. Claro, el MP3. Y yo está linkado a la página de nosotros, ¿viste? Ahí. A perdidos. Excelentemente. Y la puesta. Ya, entonces vamos a partir con Four Color, con, ya ni me acuerdo cómo se llama el tema que seleccionamos, se llama Robot. Y la gracia es que participa esta cantante japonesa llamada Naoko Sasaki, que hemos presentado antes, pero no con su nombre, sino con el grupo que tiene, que se llama Piana. Es un proyecto muy, muy hermoso japonés. Así que eso en la primera canción, y luego en el mismo bloque viene lo que ya habíamos adelantado sonoramente. El de Taxi Driver, el tema como principal de la película. ¿Eso es uh-huh. score o soundtrack? Eso es score, que lo hizo Bernard Herrmann, que fue el último que hizo antes de morir. ¿Y tú conoces algo más de ¿Qué si tiene? Si tiene sí, otra película. Sí, pero después vamos... ¿A la vuelta? Sí, a la vuelta. Perfecto, entonces les recuerdo, esto es el último bloque que tienen, creo que casi el último bloque, para llamarnos, si es que quieren participar de este regalo de Sónico, el regalo que Sónico trajo, es el DVD doble de Galaxy 500, llamado Don't Let Our Youth Go to Waste. Eso, vamos a la música, entonces primero Four Color y luego, ¿cómo se llama el personaje? Bernard Herrmann. Del score de la película Taxi Driver. Taxi Driver. Thank you. Taxi Driver, ¿no es cierto? And the rain will wash all the scum on the streets. La vi el otro día y si la tenía en la casa, ¿sí? Nunca la había visto. ¿No? Nunca he reconocido esa típica frase que repiten y hacen parodia en todas las películas. Bueno, no, hay muchas que dicen. ¿Cuando en el espejo? Sí. Pues sí, pues sí. Are you talking to me? Bien, estábamos en Perdidos en el Espacio, estamos de vuelta ya despidiéndonos y escuchando de fondo, aprovechando, nos dejaron los amigos de Facción, que es una revista que se edita y se distribuye en Rancagua, que ya lleva su séptimo número. Viene con un CD compilado que, entre otros, trae a Motorman, a Bongo Bongo, Mutor, Lactosa, Electrozombies, Diablo, varios, son 18 canciones de grupos distintos, y lo que estamos escuchando es de Monstruo. Y aquí se menciona que la mayoría de los temas son inéditos o adelantos para el 2007. Y más información, bueno, viene aquí en un papelito. Así que esto yo creo que se podrá conseguir en alguna parte. No. Cualquier duda o comentario, faccion@gmail.com. Facción se escribe FAKXION, por si quieren acceder a esto. Se dice que cuesta 1000 pesos, en todo caso. Bien. ¿La revista? La revista, claro, y con el CD. No, la revista es gratis, dice. El CD cuesta 1000 pesos. Qué barato. Bien, estamos despidiéndonos en Perdidos en el Espacio y ya nos vamos. Sónico, tú tienes la ganadora. Sí, la ganadora es Alejandro Silva, que está de cumpleaños. Sí, le queda una hora de cumpleaños todavía. Así que ya. Yo le envié el mail ahora mismo. Sí, así que atento, que puedes corregir o chequear. Así que se la vamos a enviar a su casa, de doble. Así que, bueno, nos despedimos. Espero que les haya gustado esta música que presentamos hoy. Gentileza de los amigos músicos, en realidad. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Rolo. Gracias, Sónico. Nos vemos. Hasta la próxima. Espacio.